A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaim y Marcelo Arias. Realización técnica: Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Arnaldo Slaim? ¿Cómo estás vos, Omar? Yo muy bien y muy contento de estar nuevamente aquí en La Rosa de Tokio. Y hoy con un tema muy interesante y distinto, ¿no? Sí, Arnaldo. Hoy comenzamos a analizar la actividad e historia de las emisoras de radio de la República Oriental del Uruguay. La primera radio, 810 AM. La primera emisora que visitaremos es CX14, Radio El Espectador. Para adentrarnos en la historia de CX14, Radio El Espectador, una de las emisoras más emblemáticas del Uruguay, tenemos que, de alguna manera, analizar los comienzos de la radiodifusión en el Uruguay. Lo vamos a hacer de manera somera, pero con la intención de introducirnos hacia los comienzos, primero de la historia de la radio uruguaya y luego sí directamente al nacimiento de CX14. Remontémonos entonces a los tiempos finales de la Primera Guerra Mundial, pensemos en el año 1917, y en aquel momento, a un año prácticamente de la finalización del primer conflicto mundial, se instala en territorio uruguayo una filial de la empresa norteamericana General Electric, la emblemática compañía fundada por el propio Tomás Alva Edison, y esta empresa se instala en Montevideo y consigue reclutar a los egresados de la Escuela de Técnicos Electricistas, fundada por la entonces Usinas Eléctricas del Estado. Entre esos jóvenes había dos que resultarían a la postre los verdaderos fundadores o los verdaderos pioneros de la radiotelefonía en Uruguay, los señores Claudio Zappelli y Emilio Elena. En 1920, el gerente de General Electric en Montevideo, el ingeniero Salvador Altamirano, propuso el cargo de capataz técnico a Claudio Zappelli. A su vez, Emilio Elena ocupó la tarea administrativa de la empresa. Luego, Elena sería el futuro gerente general de General Electric en Uruguay. Los dos, entre otras figuras de la época, contribuyeron a instalar la radiotelefonía en Uruguay. En 1921 llegan al país los primeros receptores y ello provoca, lógicamente, entre el público una conmoción, ya que todos habían oído hablar de las maravillosas posibilidades que esa piedrita de galena permitía para hacerles escuchar óperas y otros espectáculos musicales. Lógicamente, muchísima gente se agolpaba frente a los negocios de venta de estos aparatos, pero muy pocos podían acceder a ellos. Incluso se cuenta que la muchedumbre llegó una mañana a interrumpir el tránsito en las calles Uruguay y Ciudadela, donde estaba emplazada la oficina del General Electric. Claro, eso para escuchar alguna señal que la empresa permitía salir al aire, pero todavía no estábamos frente al verdadero fenómeno de la radio en el Uruguay. Solamente por aquel momento se podían escuchar, si me permitís esta alegoría realizada por Horacio Negro, escuchar las chispas convertidas en zumbidos de una estación costera ubicada en el Cerrito de la Victoria, que emitía tráfico de señales totalmente incomprensibles para el común de la gente, pero que buscaba de alguna manera prestar un servicio a los buques que estaban cercanos al puerto y en las aguas próximas a la rada de Montevideo. Por esta razón, General Electric se convenció que era necesario traer un transmisor para comenzar a dar fundamento programático a este negocio en ciernes, que era la venta de receptores de radio. El 26 de agosto del año 1922 en el Teatro Urquiza fue instalado un pequeño transmisor de tan solo 10 vatios a través del cual se propalaron las notas musicales de la ópera La princesa de la Sarda. A los dos meses de este acontecimiento, el 1 de octubre de 1922, Zapel instaló en la azotea del diario El Plata, al costado del Teatro Solís, muy cerca de la ribera del Río de la Plata, ese pequeño transmisor con la finalidad de emitir los resultados del partido por el quinto campeonato sudamericano de fútbol jugado en Río de Janeiro entre Brasil y Uruguay, que finalizó con un empate. Así es, Arnaldo. Escuchemos a Nelson Zapelli, hijo del pionero de la radio en Uruguay, Claudio Zapelli, contando a Raúl Barbero la experiencia de 1922. Esa fecha, el 1 de octubre del 22, fue una fecha memorable para la radiotelefonía del Uruguay. Ese día, nuestro padre, don Claudio Zapelli, efectuó la segunda transmisión deportiva en el mundo y se trataba de la transmisión del quinto campeonato sudamericano de fútbol jugado en Río de Janeiro. Nuestro padre había instalado en los balcones del hoy desaparecido diario del Plata y el Plata, que estaba en el ala derecha del Teatro Solís, como recordarás, ahí en esos balcones había instalado un transmisor, su antena de radio, un transmisor de 20 watts, fíjate qué potencia. Transmitía a los pocos receptores de radio que había en Montevideo lo que llegaba a él desde la compañía Western Electric, que había tendido un cable y colocado una teletipo en ese balcón, de la cual nuestro padre tomaba el relato de los acontecimientos que ocurrían en Río de Janeiro. Los poseedores de receptores disfrutaban así de esta transmisión. Y la transmisión, a pesar de los 20 watts que comentábamos, tenía el suficiente alcance, y existen cartas de aquella época que atestiguan que desde Pando se captaba, por ejemplo, el señor Saldamando y Olmos, que era dueño de una estación de un receptor de radio, le escribió a mi padre diciendo que había escuchado la transmisión del partido ese en Río de Janeiro. Es decir, en una palabra, Raúl, nuestro padre realizó la primera transmisión deportiva en Latinoamérica, actuando como técnico, porque hizo toda la instalación técnica, y luego fue relator deportivo además. Aparte de asegurarse que esa fue la segunda transmisión deportiva que hubo en el mundo, fue precedida únicamente por la que se había efectuado 15 meses antes en los Estados Unidos del match de box entre Jack Dempsey y George Carpentier por el campeonato mundial de peso pesado el 2 de julio de 1921. La verdad es que Uruguay en esa época estaba dentro de Latinoamérica al frente de todos, porque fue el primer país en lograr hacer una transmisión de este tipo. Fue el primer acto de masas convocado por la radiotelefonía. Eso motivó que se reuniera una multitud de público que escuchaba cada tanto por anuncios y a través de un megáfono, lo que había convertido al propio Zapelli en el primer relator de fútbol de la radio uruguaya. Sin embargo, hubo que esperar algunos días más, hasta el 6 de noviembre de 1922, cuando se inician las emisiones regulares de radiodifusión con otro transmisor, esta vez de 1 kilovatio, que General Electric vendió al señor Sebastián Paradisábal, propietario de un comercio de ramos generales instalado en los altos del Hotel Florida. Desde aquí se emitieron los primeros avisos comerciales en la voz de su hombre orquesta, Luis Viaplana. El 12 de noviembre de ese año fundacional, recordemos, Omar, que estamos hablando de 1922, se transmitirá el primer mensaje político por la radio uruguaya en la voz de José Batlle y Ordóñez, en plena campaña por el Partido Colorado y apuntalando la candidatura del ingeniero José Serrato. Pasamos al año 1923, cuando la General Electric trajo un transmisor igual al de la Paradisábal, pero de 500 vatios, que instaló Emilio Elena en el Colegio Norteamericano de Señoritas Instituto Crandon, en el barrio de La Unión. Desde aquí, Elena transmitió las instancias del famoso match boxístico entre Jack Dempsey y nuestro querido Luis Ángel Firpo. La pelea de boxeo que acaparó la atención mucho más aquí que en Buenos Aires, dice Horacio Nigro, refiriéndose a el entusiasmo que el toro salvaje de las Pampas también había deparado en el Uruguay. Y esta retransmisión, a través del medio radial, señaló o marcó un nuevo hito en la historia de la radiotelefonía uruguaya. más adelante, en julio de 1923, se relata el primer partido de fútbol que sale al aire entre Nacional y Sudamérica. Al poco tiempo, esta emisora, que operaba desde el Colegio Grandón, pasó a llamarse Radio Sudamérica General Electric. Le fue otorgado un indicativo oficial que fue CWOS, el cual empezó a utilizar desde el 8 de julio de 1923 y operaba en la frecuencia de 810 kHz, la misma que desde la década del 30 pasó a utilizar CX14 Radio El Espectador. 810 kHz es pues la frecuencia más antigua en uso en el espectro de radiodifusión uruguayo. Y CX14, Omar, es hoy la difusora uruguaya en funcionamiento continuo más antigua del país. Radio Paradisábal como Radio Sudamérica General Electric se esmeraron en cumplir con sus oyentes de la mejor forma. Sus programas consistían en charlas, lecturas de poemas, música, de discos. Usualmente los contenidos de este tipo de programación musical eran canzonetas, óperas, chimis y alguna canción alegre que se propalaba con las vitrolas y sus cornetas colocadas frente al micrófono. También se ofrecían charlas e incluso cursos de telegrafía a cargo del Radio Club del Uruguay. Don Paradisábal decidió finalmente vender su negocio al diario El Día y dedicarse full time a su establecimiento comercial. La estación Sudamérica de la General Electric seguía con el ENA al frente, contratando al Crandon su espacio y antena por $1,000 de alquiler anual. Otras emisoras comenzaron a salir entonces por aquellos momentos al despoblado escenario o al despoblado dial de la amplitud modulada montevideana. Radio Monte Carlo aparece en 1924, Radio Nacional en 1925 y Radio Carve en 1928. Continuando con el eje del relato que nos va llevando a historiar sobre Radio El Espectador, la historia, valga la redundancia, recoge que finalmente General Electric se desvincula de su intervención en el medio de la radiodifusión para enfocarse en forma exclusiva en la fabricación y venta de los más variados artículos electrodomésticos. Radio Sudamérica da por terminado su alquiler del estudio de antena en el Instituto Grandón y dicha antena es retirada de ese edificio. En 1929, Uruguay aplica por ley el prefijo CX a las estaciones de radio. A Radio Sudamérica le corresponde el 14, CX14, y se rebautizará finalmente con el nombre de uno de sus programas de noticieros, El Espectador. Esto ocurre el 15 de mayo de 1931. La gente está descubriendo cada vez más, a toda hora, El Espectador, en el 810 de AM. CX14 ocupa ya nuevos estudios, una pequeña casita ubicada en la calle Joaquín Requena, siempre en la ciudad de Montevideo, por supuesto, con el número 3033, albergará sus estudios y oficinas. Desde allí propala diversos programas que compondrán el dial, como lo ha denominado el memorialista Raúl Barbero. El mediodía y la noche ofrecen los horarios favoritos para la cartelera del entretenimiento. Se destacan en esos segmentos horarios La Hora Popular, conducida por Víctor Soliño, los comentarios de Julio Caporale y también su hermano Nevio, al cual le decían Pimentón, que varían sobre temas de actualidad. Luis Villaplana, de quien ya hablamos antes, entona sus canzonetas y aparecen las periódicas participaciones del mejor relator de fútbol rioplatense de esos años, Lalo Pellicciari. Pellicciari más tarde dirigirá en Buenos Aires a LR6 Radio Mitre. Otro de los programas que por aquel entonces hacían las delicias de los montevideanos fue uno que se irradiaba hacia la última hora de la mañana, lo que diríamos ahora la tercera mañana, y se denominaba La Hora Meridiana. Estaba a cargo de Don Severo, un personaje creado por Guillermo Milliot, quien daba charlas de diferentes temáticas. otros espacios comienzan también a hacerse muy populares. Por ejemplo, otro personaje fundamental en la historia del espectador, el pianista Don Walter Alfaro, comienza a hacer las delicias de los escuchas con sus interpretaciones, pero además se convertiría con el tiempo en gerente de programación en la época de mayor brillo de la onda de CX14. Sí, Arnaldo, Nelson Zapelli, hijo del pionero de la radio uruguaya, Claudio Zapelli, cuenta a Raúl Barbero sus comienzos en Radio El Espectador. Junto con Hugo Alfaro, que después fue un excepcional crítico de cine, nosotros jugábamos a las radios, colgábamos un paquete de Luxol y lo hacíamos de micrófono. Y en un desván de mi casa, cada uno frente a frente, hacíamos los comentarios del día, tal como si fuéramos de una radio. Y de eso se enteró un amigo de mi padre, el señor Guillermo Millot, que le dijo que tenía interés en inaugurar dentro del programa de él, que se llamaba La Hora Meridiana, un espacio para niños y también para primeros adolescentes, ¿no? Uh-huh. Que pudiera abarcar entre los 10 y 13 años chicos que tuvieran interés en escuchar alguna nota patriótica o una redacción, cualquier cosa de esas que se nos daba a los escolares. Y bueno, yo accedí a la invitación de este señor, fui al espectador y me encontré con que había un estudio muy particular que tenía una entradita al frente con un aljibe en la calle Joaquín Arquena 3033. Bueno, y empecé a ordenar mis papeles, ¿no?, para la audición, que tenía fábulas, frases máximas, etcétera. A partir de ahí, de ese momento, ya me pareció que había actuado en la radio 10 años. En noviembre del 31, y yo había nacido en el 17, así que tenía 13 años. Entonces, mientras preparaba esos papeles, uno de los pianistas que tenía el programa, que se llamaba Enrique Lescano, me dice, ¿qué estás cantando? Yo estaba tarareando Confesión, y le digo, Confesión de Discépolo. A ver, vení al piano, vení a ver en qué tono lo cantás. Y aparecí cantando tango y leyendo fábulas de Sopo. Una cosa bastante graciosa. Después seguí, cuando terminé el espacio para niños, seguí en un programa ya como chansonnier, pantalón largo y otras virtudes. Y me quedé 3 años ahí en el circo aéreo como cantante y también poco partiquino en los sketches y las obras, ¿no? Claro. Se va afianzando entonces una modalidad radial distinta, que eran los diarios parlantes, que en algunos casos eran conducidos por avesados periodistas de la prensa escrita, que por aquel entonces era absolutamente creíble y respetada. CX14, cuando aún se denominaba General Electric, ofrecía al llegar la noche su radio diario El Espectador, del que, como te decía antes, tomaría su nombre y definitiva denominación, por otra parte, la emisora. En ese entonces, cuando hacer radio todavía tenía un fuerte componente de experimentación e improvisación, el perfil periodístico estaba claramente delineado en CX14. Estamos hablando de los años 30 y nos empezábamos a adentrar en esa década cuando ya la emisora estaba conformando un plantel heterogéneo, pero en donde, ¿sabés dónde estaba la homogeneidad, si me permitís el juego de palabras? En la calidad profesional de sus integrantes. Aparecen figuras que obviamente son muy recordadas por el oyente uruguayo, como Juan Carlos Faik, el cual utilizaba el apodo del Cojo Quiñones, porque era muy habitual en esa época, tanto en la radio uruguaya como en la Argentina, los apodos, los alias con los cuales iban siendo conocidos los diferentes integrantes de las emisoras de radio. Aparece como coordinador Lorenzo Valerio Sico, el talentoso Pocas Plumas, que no era otro que el conceptualizado poeta y escritor Vicente Basso Maglio, Pirulo, encarnado por Héctor Fígoli, y muchos otros periodistas y comentaristas que se fueron haciendo populares en los micrófonos de CX14. Claro, a este equipo, que cada vez se consolidaba más en las preferencias del uruguayo, le hacía frente la única emisora que por aquel entonces y por muchos años iba a competir abiertamente y le hacía un mano a mano a CX14. Y no era otra que CX16, Radio Carve, que con su diario oral, conducido por Raúl Fontaina, a quien le decían Salpicón, Juan Enrique de Feo, el Pardo Luna para la mayoría de los oyentes, y Roberto Fontaina, llamado Cachetazo, eran o constituían los pilares de la competencia más fuerte que contaba, por supuesto, CX-14. Sí, Arnaldo. ¿Cómo fue esa competencia entre Radio Carve y Radio El Espectador de Montevideo? Es contada por Nelson Zapelli junto a Raúl Barbero. Con Alfaro, de tanto estar jugando a la radio, nos hicimos adictos a la radio. Entonces Alfaro escuchaba generalmente Carve y yo generalmente El Espectador. Y lo que hacíamos era imitar los espacios periodísticos que tenían uno y otro. El Espectador, por ejemplo, tenía el radio diario El Espectador, que le dio nombre a la radio, que hasta ese momento se llamaba General Electric. Y el Carve tenía el diario oral, y bueno, se competía con los dos hasta en partidos de fútbol que se jugaban en el Parque Central a las 10 de la mañana los domingos. Pero lo que yo quisiera enfatizar es en que nadie le ha dado importancia acá a la disolución que tuvo la famosa trupe ateniense. Sí. Es una primera temporada entre el 22 y el 30, y cuando se disolvió la trupe, agarró una parte para El Espectador y la otra parte para Carve. Entonces aquellos eran como restos de algo que alegraba Montevideo en la primavera, llegaban indefectiblemente el 21 de septiembre, y se fue haciendo una especie de radio ateniense. Por un lado estaban Soliño, estaba Cheto Pelichari, por otro lado los hermanos Collazo, Ramón y Juan Antonio. En fin, se hizo una diferencia de hinchadas medio grande respecto a las otras emisoras, ¿no? Bueno, y en los años 30 el deporte se hace protagonista de la vida nacional. Eran las épocas en que se comienza la construcción del mítico Estadio Centenario de Montevideo y se corona el equipo celeste como campeón del primer campeonato mundial de fútbol jugado precisamente en Montevideo. Y será entonces cuando la otra vecina del dial, CX-18, Radio Sport, que en 1933 se erigirá en la más representativa del quehacer periodístico deportivo en radio, comienza a dedicarse en forma casi exclusiva a los deportes. Yo tengo una amiga a la cual le gustan todos los deportes lo mismo que a mí. Yo tengo una amiga que me cuenta cosas y de fútbol sabe más que un referí. Ella está prendida desde el primer mate, me canta, se ríe, me cuenta algún gol. Ella me acompaña con toda su voz. Mi amiga se llama Radio Sport, porque brinda lo mejor. ¿Quién no quiere a Radio Sport? Porque brinda lo mejor. ¿Quién no quiere a Radio Sport? Cambiará su primera denominación, que era Difusora Colón, para denominarse precisamente Radio Sport. Y vos sabés que se incorporará como onda complementaria a CX-14 El Espectador. Entonces tenemos en 810 al Espectador y en 890 kHz a CX-18 Radio Sport. Sí, Arnaldo. Aquí un segmento de los informes de Radio Sport con su neto estilo deportivo. Todo Sport a toda hora. Informa Juan Leitch y compañía, concesionario General Motors. Escuchamos a Juan José Bocio directamente desde la Asociación Uruguaya de Fútbol. Gracias, Fechera, para informar a nuestros oyentes que está reunido el Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Las transmisiones futbolísticas de Radio Sport son prácticamente el eje central, pero también se dedica a otros deportes: básquetbol, automovilismo, voleibol, natación, remo, atletismo, tenis, polo, pelota vasca y hasta bochas. su eslogan era difusora de los deportes. Y no nos olvidemos que era prácticamente el apéndice deportivo de CX-14. Pero volvamos a CX-14 precisamente. A fines del 31, el espectador comienza a dar importancia significativa al noticioso informativo. Con una campana de auto que pende de la mesa de trabajo, se implementa la noticia de última hora que logra una gran aceptación en el oyente e incrementa significativamente el auditorio de CX-14. Vos sabés que el suministro de noticias locales se hace con el aporte de los propios elementos de la propia casa radial. Pero ¿cómo llega la noticia internacional? Estamos hablando de la década del 30 y requiere un tratamiento especial. Horacio Negro nos cuenta que más allá de la replicación exacta en la lectura de los telegramas que publica la prensa escrita diariamente, hay un esforzado ciclista que recorrerá diariamente la distancia entre la agencia cablegráfica que estaba ubicada en el centro Ciudad Vieja de Montevideo y la casita de Joaquín Requena 3033 que albergaba los estudios de CX-14 El Espectador. Este ciclista recorrerá cada día dos o tres veces esta distancia. En la Montevideo de los años 30, él traía un rollito con papeles donde estaba condensada la actualidad mundial. Con este material noticioso, el espectador daba a conocer qué es lo que estaba pasando en un mundo que estaba cambiando y que se estaba, de alguna manera, encaminando hacia una conflagración tan o más grave que la que ocurrió a finales de la década del 10. El tono dramático con el cual se van anunciando las noticias que van cambiando el perfil de Europa y por ende la historia mundial. Estamos hablando de la invasión de Abisinia por parte de Italia en 1935, el ascenso de Adolfo Hitler al poder en el año 1933. Por aquel entonces teníamos los cambios dramáticos que se insinúan ya en Europa y que de a poco nos van llevando a una nueva conflagración mundial. Y el espectador no queda al margen de todo este devenir histórico de aquellas épocas. Por sus micrófonos aparecen distintas noticias. La invasión de Abisinia por parte de Italia en 1935, el estallido de la Guerra Civil Española en 1936, la anexión de Austria por parte del régimen nazi en 1936, nos lleva a pensar que la conflagración mundial está muy cerca y otra vez Europa está en llamas. Y el espectador transmite permanentemente informaciones vinculadas con aquel momento único de la historia mundial. Y por aquellos tiempos, las noticias impactantes, la mayoría malas, las buenas que empiezan a aparecer cuando los aliados van obteniendo sus primeras victorias, van llegando de la voz de dos informativistas de excepción en el diario uruguayo. Permitime hacer una aclaración aquí, Omar. Nosotros estamos acostumbrados de este lado del Río de la Plata a hablar de periodistas. Cuando hablamos de periodistas radiales, periodistas radiofónicos, los amigos uruguayos, nuestros hermanos uruguayos, generalmente se refieren a ellos como informativistas. Y justamente dos de excepción en el diario uruguayo de esa época tan crucial van apareciendo en dos de las emisoras más importantes de aquellos momentos. Una es, por supuesto, CX-14, Radio El Espectador, núcleo central de nuestro programa, y se trata de Héctor Amengual. Pero también, como nos vamos vinculando de alguna manera con pincelazos en la riquísima historia de la radio uruguaya, de una manera, como nos decía Horacio Negro, somera, pero que de alguna manera nos contextualiza, no podemos menos que recordar a CX-10, Radio Ariel, y dentro de estos informativistas que también marcaron un hito, estaba Mario Bordoni. La Segunda Guerra Mundial agudizó la necesidad de recibir información y además de la tradicional prensa escrita, que siempre por aquellos momentos tenía prácticamente el primer lugar en cuanto a la aceptación de los interesados en obtener información de primera mano, la radio comienza a consolidarse porque la inmediatez de la noticia la hacía muy atractiva. Claro, también se masiviza la compraventa de receptores de radio, pero todavía estamos recién a finales de los años 30. Y también la onda corta comienza a ser una fuente de información mucho más rápida y directa. Claro, Uruguay en ese aspecto no se va quedando atrás. Y de a poco la presencia de Uruguay en la onda corta se va empezando a marcar. Vos sabés que CX-19, Radio El Espectador, comienza a irradiar sus programas en la onda corta. Y lo hace en diferentes frecuencias. 11.835 kHz es tal vez la frecuencia más recordada en la banda de 25 metros. era una emisora captada regularmente, propagación mediante, en los Estados Unidos y Europa, y eso ocurrió ya desde la década de los 40 y más recientemente hasta finales de los 90, cuando la estación sale definitivamente del éter utilizando la banda de 25 metros. Sí, Arnaldo, aquí el cierre de transmisión de CX14, Radio El Espectador, de su emisión por 810 kHz y las ondas cortas CXA19 y CXA61. CX14, El Espectador, emisora afiliada a ANDEBU y a la Asociación Interamericana de Radiodifusión, culmina aquí su transmisión con la seguridad de haber cumplido una nueva jornada en pos de los mejores logros para usted, amigo oyente. Nos volveremos a encontrar más tarde, cuando sean las 6 de la mañana, desde nuestra frecuencia de 810 kHz, conjuntamente con nuestras ondas cortas, CXA19 y CXA61. Deseamos a ustedes un descanso reparador. Su presencia en la onda corta fue muy significativa, sobre todo porque operaba con un transmisor de 5 kW, una potencia más que importante, y se escuchaba, como te decía antes, en diferentes partes del mundo. El Espectador era una estación insignia de una cadena de emisoras reunidas en la empresa Difusoras del Uruguay, Sociedad Anónima. Y desde 1947, CX14 estaba en 810 kHz, pero también a través de CXA19 en 11.835 kHz. Y como CXA9 en 15.345 kHz. Acordate también que su emisora prima hermana era CX18, Radio Libertad Sport, en 890 kHz. La frecuencia de 11.835 kHz era la que brindaba un gran interés para los escuchas extranjeros y era una de las voces más consistentes desde Sudamérica, y los radioescuchas de la onda corta que no la hubiesen captado se contaban con los dedos de una mano. El autor de este trabajo que estamos compartiendo, el colega Horacio Nigro, nos habla sobre las ondas cortas de Radio El Espectador y su utilización, emitiendo en otros idiomas. Diremos que en 1939 se despierta el interés de algunos broadcasters uruguayos en la onda corta. En aquel momento, entonces, aparecen CXA19 en 11.705 y luego en 11.835 kilociclos. En el Manual Mundial de Radio, el World Radio Handbook, del año 1952, aparecen consignadas Radio El Espectador con un kilovatio, la frecuencia CXA19 en 11.835. Es curioso hacer notar que El Espectador contaba con un servicio externo, o al menos en lengua extranjera, los días sábado, con 90 minutos en francés y los domingos con 15 minutos en polaco. Esto era en el año 1952, reiteramos. Nuestro colega sueco, Henrik Klemets, se refiere a la onda corta de Radio El Espectador y un descubrimiento muy significativo para la historia de la radio mundial hecho por él hace tiempo atrás. Pues el caso de Radio El Espectador es interesante, porque mi tío me había dicho que uno de los temas musicales que él había escuchado por esa emisora era Smoke Gets in Your Eyes. Y más tarde yo me he preguntado por qué una emisora uruguaya habría emitido una canción como esa. La razón creo haberla encontrado porque décadas más tarde a mí me tocó organizar y editar algunos de los discos grabados por el veterano Skoog para uso en su emisión The Sweden Calling DXers, que se inició en 1948 y que muchos de entre ustedes habrán escuchado en su versión en castellano. Una explicación del fenómeno de esa música, Smoke Gets in Your Eyes, sería la emisión diaria que ofrecían, no solo en castellano, sino también en inglés y francés, esa radio uruguaya, según se puede comprobar por una grabación que hizo Ernest Goog el 19 de septiembre de 1952 y que voy a pasar a continuación. Que la disfruten y que se maravillen de las sorpresas que tiene este mundo. Una grabación trilingüe recogida de entre un material medio olvidado del Museo de la Radio en la ciudad de Gotemburgo y que iba más tarde no a pasar al tacho, sino a ser editado en varios CDs, gracias al patrocinio de la Federación Sueca de Texistas. Si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido por quien habla, y si no hubiera sido por una cantidad de otras razones, no habría sido posible ofrecerles este audio, que es una cosa realmente sorprendente. Desde Suecia, con un cordial saludo para todos, Henrik Clemets. Transmite CXA19, estación de onda corta de El Espectador de Montevideo, perteneciente a Difusoras del Uruguay, Sociedad Anónima, en la banda de 11.835 kilociclos. Es este su informativo de las 19, hora local, correspondiente a las 22, hora de Phoenix, con noticias de carácter nacional, especialmente dedicado a nuestro país. Hello, folks. This is CXA19, shortwave station of El Espectador, Montevideo, Uruguay, on a 25-meter band, 11,835 kilocycles, owned by Difusoras del Uruguay. We are going to listen to the news bulletin at 7 p.m. 10 p.m. GMT, with national news for all our friends abroad. Radio El Espectador de Montevideo, Uruguay, vous présente son bulletin d'information de 19h, heure locale, 22h, heure de Greenwich, qui se transmet tous les jours par CXA19 en onde courte, dans la bande des 25 mètres, 11.835 kilocycles. Ce bulletin, composé de nouvelles de l'Uruguay, est spécialement destiné au public de l'étranger. Compatriotas y amigos, muy buenas noches. En la tarde de ayer celebró sesión ordinaria en la Cámara de Senadores bajo la presidencia del doctor Trent. El transmisor, que había comenzado a operar en 1940 con tan solo un kilowatt, pasa luego a operar, como te decía, hace unos minutos con 5 kilovatios y había sido construido por técnicos nacionales. La antena de onda corta era un dipolo de media onda orientado en dirección este-noreste, con un lóbulo de irradiación favoreciendo las regiones de Norteamérica y Europa. Originalmente, la onda corta había comenzado a hacer sus primeros atisbos en 11.705 kHz, siempre en la banda de 25 metros. Pero debido a reclamos de prioridad de la estación de onda corta SVP de Motala, en Suecia, que justamente había acusado interferencia, se debió cambiar a 11.835 kHz. Hasta 1942 usaba un kilowatt. Pero aún así su recepción era notable. Ni hablemos, Omar, cuando empieza a irradiar sus programas con los 5 kilovatios, 5.000 vatios en la antena. Sí, Arnaldo, aquí una de las emisiones captadas en diciembre de 1970 a través de los 11.835 kilohertz fuera del territorio uruguayo. Informando a toda hora. Siguen las noticias. El panorama internacional. Estocolmo, el primer ministro de Suecia, Olof Palme, expresó la esperanza de que en Asunción. El idioma empleado era, por supuesto, el castellano, excepto para las transmisiones diarias de Radio Francia para América del Sur, un espacio que iba en francés a las 13:10 del horario de Greenwich. El horario de transmisiones en onda corta hacia 1947 era de 8 de la mañana de Uruguay hasta la medianoche uruguaya. Me permito recordar y hacer mías las reflexiones de Horacio Nigro, quien nos cuenta que CX14 El Espectador fue una excelente verificadora de reportes de escucha, y a pesar de la gran cantidad de cartas que llegaban por parte de la audiencia, siempre verificaba los informes de recepción que le llegaban desde el exterior con una carta o una QSL folder. Aquí, Arnaldo, la identificación de la onda media y la onda corta de CX14 El Espectador para 1993. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX14 El Espectador, 810 AM, y su onda corta, 11.835, banda de 25 metros. Pero claro, la emisora va evolucionando a medida que la propia sociedad va exigiendo cambios. Se consolida en los 40 como una emisora prácticamente insignia del dial uruguayo, pero también otro tipo de contenidos se suman a las noticias y a la música. Por ejemplo, el radioteatro y actores de primer nivel integraron los elencos del Espectador. Avanza la línea periodística también. Se crea el servicio informativo tal como se lo concibe hoy. El periodista Hugo Milton Infantino, que luego sería figura central en ambas márgenes del Río de la Plata, fue en esas instancias pieza clave para esa consolidación. Las fonoplateas también empiezan a fortalecerse y abarcaron programas cómicos de entretenimiento y musicales. Será en el edificio de Soriano y Yaguarona, donde se muda la emisora, donde se realizarán audiciones en vivo con público en la platea. En este tipo de espacios participaron personajes que marcaron nuevos hitos, ya estamos hablando de los años 50, como Roberto Barri, Carlos Maggi, Manuel Flores Mora, Paco Amaral, Bobby Pimentel, Julio César Castro. ¿Y cuántas de estas voces animaron programas como Los Rizatómicos, Humoradas, La Patrulla Chiflada o El Comisario de Cerro Mocho? Todos estos espacios perduran hoy aún en el recuerdo popular. Los programas de entretenimiento precedieron a lo que luego popularizaría la televisión. Espacios de preguntas y respuestas, sorteos y premios se alternaban en la programación del Espectador con gran aceptación del público. Llegan los 60 y se consolida la música folclórica de ambas márgenes del Plata y aparecen intérpretes que marcan la música popular y se conjugan con las orquestas y cantantes de tango. Y los programas como Luminarias General Electric engalanan la oferta radial del Espectador. Luminarias General Electric. El radioteatro en los 50 y 60, a cargo de la compañía de Humberto Nazari, también tiene un influjo definitivo para consolidar a CX14. Aquí Arnaldo, uno de los conocidos radioteatros de CX14. Las manos de Eurídice. Es esta una realización de Humberto Nazari, interpretando el monodrama original de Pedro Bloch, Las manos de Eurídice. Con la colaboración en el montaje musical y sonidos de Ignacio Lauminado. Relatos de Adolfo Hugo Mañán. Este es el relato de un hombre cuya vida quedó frustrada. Un hombre que en la actualidad cuenta con 45 años. Los 60 avanzan y la noticia y el informativo siguen siendo el pilar periodístico de la emisora. Y quien fuera asistente de Héctor Amengual en el reporter ESO, Milton Hugo Infantino, pasa a encabezar un equipo sólido y de gran seriedad profesional. Claro, a toda hora el Espectador informa las noticias de Argentina, por ejemplo, cuando se empiezan a suceder los hechos políticos que marcaron la década de los 60 en la Argentina, y la emisora empieza a ser también escuchada en esta parte del Río de la Plata. Sí, Arnaldo, en 1962, CX14 dio la noticia del derrocamiento del presidente Arturo Frondizi en la República Argentina. A toda hora, informa el Espectador. Buenos Aires, según fuentes competentes, el doctor Arturo Frondizi ha sido detenido y embarcado en un avión que lo conduce a la isla Martín García, donde quedará arrestado. A toda hora, informó el Espectador. Bueno, son los tiempos en donde la radiofonía uruguaya, de la mano del Espectador y Carve, se hacen común de ambas márgenes del Plata, y también muchos argentinos escuchan programas como La Carrera de los Éxitos y El Club de los Discómanos, este último en Radio Carve, pero La Carrera de los Éxitos es irradiada por El Espectador con una voz que es muy querida para los latinoamericanos, Hugo Guerrero Martínez. Y luego, por supuesto, figuras vinculadas con lo artístico como Raimundo Soto realizan programas como Fonodisco que realmente hacen las delicias de sus oyentes. Aquí, Arnaldo, un segmento del famoso programa de Raimundo Soto con un estilo de preguntas y respuestas. Estén atentos, amigos, que dentro de unos minutos pasará a concursar el primer participante de la pregunta 14 de esta tarde. Ya saben que para poder concursar no hay más que anotarse por carta sobre el tema que ustedes deseen ser interrogados. Luego serán avisados con tiempo para concurrir a esta fonoplatea en este programa. La carta, dirigirla a Raimundo Soto, la pregunta 14, El Espectador, 18 de julio 1393. Por aquel entonces aparecen otros programas, como La Música que Usted Prefiere, un espacio conducido por Osvaldo Torres. También hay otros programas que en los 70, en los 80, van haciendo la delicia de sus oyentes con distintas coberturas, ya sea de noticias o de programas artísticos y musicales. A la hora cero de un nuevo día, el departamento informativo de El Espectador les brinda un enfoque distinto en el mundo de las noticias. Es una presentación exclusiva de... Claro, la pérdida de Héctor Amengual en la dirección del Espectador genera una crisis de contenidos y la radio va perdiendo posicionamiento, situación de la cual no se saldrá hasta la década de los 90, cuando se produce un nuevo cambio en la titularidad de la empresa, ingresando a la actual directiva. Luis de María, un destacado empresario hotelero de Punta del Este y hombre vinculado a las comunicaciones, encara la dura misión de recuperar un lugar de privilegio en el dial uruguayo. Y comienza un nuevo despegue. El producto comienza a ser de vuelta la noticia y se busca recuperar un lugar central en este proyecto de independencia periodística, pero que tiene en la información prácticamente el eje central. Convertir a El Espectador en una radio hablada al estilo de lo que estaba haciendo furor en Estados Unidos y España fue el proyecto de esta nueva conducción de la emisora. Sí, Arnaldo, el notable del mediodía fue el ciclo de mayor cobertura informativa integrada por una gran cantidad de emisoras del Uruguay. En el notable del mediodía comienza la gran cobertura nacional informativa. Atención Uruguay, CX14, El Espectador, CX18, Radio Sport y la cadena de oro de radioemisoras del interior que integran CW23, Radio Cultural de Salto, CW35, Radio Paysandú, CW37, Difusora Rochense, CW43, Radio La Valleja, CW43B, Radio Internacional de Rivera, CW51, Radio Maldonado, CW53, La Voz de Melo, CW96, Radio G de Durazno, CX121, Difusora Soriano, CW125, Radio Bella Unión, CW136, Radio Río Branco, CW142, La Voz de Artigas, CX149, Radio del Oeste en el departamento de Colonia, CB154, Radio Centro Cardona, CW157, Radio Yun, CX160, Radio Litoral de Fraiventos, CW160, Radio Tacuarembó y CXA201, FM, emisora Naturaleza de Tala. A las 13 horas, para todo el país, Informativo Bayer. La innovación así vuelve a ser un valor esencial, tal como lo exigían los tiempos y como reclamaba la propia historia del Espectador, que exigía reposicionar a la emisora en el lugar de privilegio que nunca debió abandonar. Así es, Arnaldo. Para 1984, CX14 incorpora un transmisor de última tecnología. Ya llegó el sonido que la radiotelefonía del Uruguay merece. CX14, El Espectador, emitiendo con su nuevo equipo transmisor sistema PM. Una nueva dimensión en sonido para la mayor audiencia. Se produce una renovación tecnológica con un nuevo transmisor de modulación por pulsos, lo cual vuelve a posicionar muy fuerte tecnológicamente al Espectador. Y el 7 de noviembre de 1995 se da un vuelco definitivo, ya que comienza a emplearse la web del Espectador, o sea que Radio El Espectador se convierte en la primer radio uruguaya en utilizar Internet. Aquí, Hernaldo, la promoción del sitio web de CX14, Radio El Espectador. Su empresa en Internet a un clic de distancia, de 100.000 visitantes por mes, espectador.com. con el respaldo tecnológico de Antel. Desde entonces, Omar, el crecimiento de esta radio ha sido exponencial, volcando cada vez más contenidos hasta convertirse en uno de los tres medios de comunicación en Internet más importantes del Uruguay. El periodismo y los programas matinales de información y comentarios se afianzan, por aquel entonces, fines de los 90, bajo la producción del periodista Emiliano Cotelo. En perspectiva, es un programa nacido en la FM que pasa a abarcar luego en la AM un espectro de audiencia prácticamente nacional. Cotelo será capaz de producir un periodismo ecléctico y generará innovaciones que fueron copiadas con formato similar a diferentes emisoras de la radio uruguaya. Pero luego distintos programas de carácter noticioso se fueron sumando a la grilla del Espectador. Soy Martín Lez, Daniel Rodríguez, No Toquen Nada, Salvador Banchero, Penélope Saray, Darío Steinschreiber, Wilmar Amaral, Alejandro Gavard, Martín Maidana, Diego Bello, Rafael Cotelo, Horacio Tano Abadí, Alberto Sonsol, Blanca Rodríguez. Desde el primero de abril, todos a través de esta onda de Radio El Espectador, la primera radio, vuelve a ser la primera radio. Otros que hacían énfasis en lo deportivo también se suman al dial, con lo cual El Espectador vuelve a recuperar la preferencia de los oyentes uruguayos. Hoy día podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que la riquísima historia de CX14, El Espectador, hace honor a este presente lleno de luces que le auspicia un futuro muy promisorio. Una emisora que a lo largo de los años ha podido consolidarse en la preferencia de los oyentes y algo más que eso, realmente proyectarse como una de las emisoras más queridas, respetadas y vuelvo a utilizar este calificativo, emblemáticas del dial uruguayo. Sí, digo uruguayo porque CX14, El Espectador, no es una emisora solamente seguida por los montevideanos, por su excelente ubicación en el dial, por su muy buen equipamiento técnico, pero por sobre todas las cosas, por su enorme respetabilidad, se ha ganado un lugar en la preferencia de todos los uruguayos. A toda hora, estamos informando en CX14. El Espectador, que siempre está transmitiendo con amor. Siempre mejorando y siempre intentando que hoy no sea un día más. Siempre mejorando y siempre intentando que hoy no sea un día más. Hasta aquí el programa de hoy. Agradecemos la inestimable colaboración de nuestro colega Horacio Nigro desde Uruguay. Y así, Omar, amigos de La Rosa de Tokio, estamos por finalizado este encuentro de hoy. Y queremos agradecerle muy especialmente al historiador de la radio uruguaya, Horacio Nigro, su participación decisiva para poder justamente producir este programa. Y, por supuesto, los esperamos dentro de 7 días en este mismo punto del dial. Muy buena semana para todos ustedes. Nuestro email. dxradioargentina@gmail.com. Esto fue La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. Realización técnica: Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano. ¡Gracias! Thank you.